con sus deslindes, que lo único que hacen es seguirle poniendo el dedo a nuestros presos políticos. El 17 y 18 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea Nacional del Movimiento Yo Soy 132. Compañeras y compañeros, ahí acordamos el cerco. Hace 5 días, en la acampada Revolución, con la presencia de 47 asambleas locales del Movimiento Yo Soy 132, acordamos y ratificamos el cerco, planteando que saldríamos de Monumento a la Revolución a las 4 de la mañana del primero y concentrarnos el 30 de noviembre. Esto lo decimos porque todos los padres de familia, todos los hermanos de los presos, primos, abuelos y pueblo en general, deben de tener esta claridad, que este acuerdo de movilizarnos y hacer un cerco en el marco de la imposición de Peña Nieto era un acuerdo que inclusive se trabajó con nuestros compañeros de la CENTE, con nuestros compañeros de Atenco, con nuestros compañeros del Congreso Social y demás referentes que en ese momento nos movilizamos. Y con esto queremos decir que ningún deslinde de lo que aconteció el 1 de diciembre debe caer en el movimiento y debe ser repudiado, compañeras y compañeros. Peña Nieto ha dado ya su primer coletazo y nos ha dicho que así como reprimió a nuestros compañeros en Atenco, así va a reprimir a partir del primer segundo de su mandato, de su sexenio. Y que entonces, si él aplica políticas como Adolfo Hitler en Alemania, como Franco en España, como Benito Mussolini en Italia, y que si él aplica estas medidas que lo único que hacen es generar terror en nuestra población para que no nos movilicemos, entonces nosotros tenemos que aplicar la unidad más amplia, ni una lucha aislada más, y convocar a movilizaciones, si es posible, diario, hasta liberar a todos y cada uno de los presos. Está claro, y que no quede duda, que lo que pasó en San Lázaro y lo que pasó en Bellas Artes fue coordinado por Marcelo Ebrard y Peña Nieto. Marcelo Ebrard dice que lo que pasó en San Lázaro fue una cosa y lo que pasó en Bellas Artes fue otra. Para nosotros, esa embestida que de manera organizada hizo la Policía Federal en coordinación con el GDF fue algo planificado con anticipación. Compañeros, la provocación vino de adentro. Lo único que intentábamos era transitar de manera libre, tal y como lo contemplan nuestras garantías individuales. Pero en el momento en el que nosotros intentamos transitar de manera libre, ellos nos responden con gases, nos responden con balas de goma, nos responden con bombas, nos responden con represión, compañeros. Tenemos claro que con esto Peña Nieto quiere seguir imponiendo el modelo económico neoliberal, como fue la reforma laboral que esclaviza y deja sin trabajo, sin derechos a los trabajadores del campo y la ciudad. Y viene la reforma fiscal, y viene la reforma energética, y viene la reforma a la educación, y viene la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, y que ante esa situación seguramente veremos muchos más escenarios y con mayores niveles de represión como el que vimos el día de ayer. Nosotros nos sentimos firmes en la lucha porque cuando íbamos avanzando de San Lázaro al Zócalo, que como era un acuerdo también, y cuando vimos que las hordas fascistas de Marcelo Ebrard y Peña Nieto nos perseguían por miles, en ese momento vimos con bastante agrado que el barrio Bravo de Tepito se haya solidarizado poniendo una barricada y permitiendo que el contingente avanzara muchos metros y así nos permitiera reorganizarnos para responder de manera contundente, organizada y disciplinada. Vimos cómo muchas familias enteras le abrieron las puertas de sus casas a docenas de integrantes del movimiento Yo Soy 132 para que pudieran refugiarse ante la eminente embestida de manera descarada que estaban haciendo. Vimos cómo muchas organizaciones que no estuvieron presentes enviaron vinagre, enviaban tortas, enviaban agua, enviaban todos los utensilios de primeros auxilios para respaldar esta movilización en contra del cerco policíaco y militar que Peña Nieto puso 6 días antes de tomar posesión. Y si entonces vimos la solidaridad de todo nuestro pueblo, nosotros decimos que tenemos que ir para adelante, que tenemos que sacar a nuestros presos, pero tenemos que plantearnos como objetivo tirar a Enrique Peña Nieto. Y que si en África del Norte tiraron a Ben Ali en Túnez, y que si en Egipto tiraron a Mubarak, y que si en Libia tiraron a Gaddafi, así también en México debemos tirar una dictadura priista que ha estado por décadas en nuestro país y que detrás de esta dictadura priista está Carlos Salinas de Gortari. Decimos que es necesario tirar a este fascista, instaurar un gobierno provisional de obreros y campesinos pobres, convocar a una asamblea nacional constituyente, democrática y popular, y redactar una nueva constitución, imponiendo la voluntad de las mayorías, imponiendo a aquellos que sostienen la riqueza de este país, que son los obreros, campesinos pobres, los jóvenes, las amas de casa, los maestros, los colonos. Es así como nosotros vemos las cosas en la acampada revolución. Vamos a sacar a nuestros presos, pero vamos a tirar a este fascista. ¡Duro y hasta la victoria, siempre! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad!